decir adiós. Romper las esperanzas que algún día nos dimos los dos. Y en un retrato guardo mi inspiración y paso a paso se va todo lo que es amor. Todas las mañanas miro al café sin tu voz, pidiéndome que haga de ti un autor de color. Pero la distancia nos separó y no hay razón para que tú y mi alma vuelvan. Tal vez pueda vivir con tu recuerdo o morir de amor. Sueño y despertarme hoy. Y en un retrato guardo mi inspiración y paso a paso. Sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó.

cada mañana cuando despierto viene el recuerdo de tu último beso. Cada mañana cuando amanezco busco el perfume que dejó tu cuerpo. Cada que tengo un sentimiento, creo que también tú lo estás sintiendo. Cada momento que vivo a tu lado es tan hermoso, no quiero olvidarlo. Cada mañana, cada te quiero, está en mi mente y en mi sentimiento. Cada caricia y cada beso no se me olvida ni por momento. Cada mañana, cada mañana que salgo a la calle estás presente en cada detalle. Cada mañana cuando camino siento tu cuerpo cerca del mío. Cada que tengo un sentimiento, creo que también tú lo estás sintiendo. Cada momento que vivo a tu lado es tan hermoso, no quiero olvidarlo. Cada mañana, cada te quiero, está en mi mente y en mi sentimiento. Cada caricia y cada beso no se me olvida ni por un momento. Y en mi sentimiento, cada caricia y cada beso no se me olvida ni por un momento. Cada mañana, cada... Nada pasó, solo el tiempo lento, pronto entre tú y yo. Solo acabó lo que siempre supe que nunca existió. Y aunque yo no estaba sola, si me hundí en mi soledad, es por eso que de un día a otro te creí amar. Que no viste más allá de tu verdad, de mi verdad. Hoy te doy mi realidad. Ya no sé, ya no sé ni qué pensar. Y sé que nunca entraré en tu corazón. No sé si logras explicarme. Brava, entraste con tu muro. Detrás de ese triste y loco corazón, máscaras que cubren y protegen todo tu dolor. Dice que amarás y te amarán y nunca más tendrás que esconder esa ternura que te llena mucho más. Y aunque sea